¡Vamos, el aniversario de los puntos! Saltando todos, los puntos y la mano para arriba, y aquí, vaya, y aquí, vaya. Buenas noches, Lima, buenas noches. Por tus mentiras llora, vas a pagar, vas a pagar. Arrepentida, vas a llorar, vas a llorar. Desecho a nuestro amor, de lo niña. ¿Cómo están, chicas? ¡Buenas noches!